Bueno, estamos conversando con José Pepino Fernández, un luchador social de hace muchísimos años. José, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes a usted y a toda la audiencia que lo escucha. José, estás ahora en Buenos Aires. Contanos un poquitito sí. Para partir del presente y después nos vamos para atrás. Bueno, sí, yo vengo a hacer actividad a pesar de que estoy ciego, tengo cortada la mano del pie y de la mano, pero he venido igual a hacer algunos trámites en nombre de la UTE de Mosconio, la Fundación Fundatrás, y venir a hacer mi tema actualización de datos para que yo esté con la moratoria de julio, que son 26 mil pesos. Y bueno, yo laburo mucho en el petróleo, así que vengo a hacer para que me mejore mi situación salarial, ¿no? Ahí estamos, Y, ahí estamos. Justamente tocaste el tema del petróleo, que es de donde vos venís, casualmente. Exactamente, vos fuiste claro. uno de los cientos y miles de despedidos de la década del 90 y trabajabas en YPF. Contanos un poco cómo fue ese tema de los despidos. Bueno, nosotros, yo cuando se hizo todo esto, hizo Menem con la complicidad del sindicato. No sé si usted sabe que el sindicato del Super son todos de Macri. Y ellos han robado 3 mil millones de dólares, ¿no? El Super. Salió por Uruguay, Panamá y después fue allá a Europa, ¿viste? Y bueno, ustedes son responsables de esto, que no nos defendieron de nada. Así que tuvimos que nosotros luchar en Comodoro Rivadavia y Central Cruz Norte, donde había 13.000 obreros. Para que usted vea, ahí nomás había 13.000 obreros. ¿Visto? Y nosotros agarramos y lo dejamos cargar los buques tanques, lo dejamos bajar los combustibles acá en la planta de almacenaje de Moscón en el kilómetro 3. Hicimos todas las medidas extremas para que no se privatice Petro. Y bueno, ellos no lograron, pero nosotros no queríamos entregar nada. Porque nosotros, mi padre laboró 40 años, yo laboré 23, mi hermano laboró 27, y así toda mi familia laboró en YPF, que agarra YPF era una empresa que verdaderamente daba lugar a que toda la gente trabaje y no tenga como la situación de ahora, ¿viste? Si aparte, esto ya venía también del año 76, en la época de la dictadura, ya venían amagando con privatizarlo, ¿viste? Que querían vender todo. Ya en ese 76 ya trajeron a mucha empresa norteamericana, que es la que siempre estuvo metida acá. Y bueno, ahí lograron meter su equipo de profesión, vino Halliburton, cuando el presidente Halliburton es China, que era vicepresidente de Bush, de George Bush. Así que entonces, toda medicina se metió acá, entonces en el ser, claro, cuando, miren, ¿no? Como la cosa que en el 76 cuando ingresan los militares, estaba María Estela de Perón y tenía 5 mil millones de euros. Mire cómo está ahora de fiera la mano, ¿no? ¿Cómo puede? Y entonces uno se da cuenta, viene la industria petrolera, no solamente en el campo, en los granos, nada, sino en la industria petrolera, como se llama los Bulgaroni, a través del río Colorado, otro, algunos chicos que me el nombre, ellos pertenecen a Brigi, inglesa. Entonces, ¿sabe cuánto facturaban un pozo? 400 millones de dólares. Dígame, vea usted, 10 pozos son 4 mil millones de dólares y después decía que YPF daba pérdida. Entonces, la cantidad de esas maniobras raras que fraudulentas que se han hecho, ¿viste? Y que se siguen haciendo. Y que se siguen haciendo. Claro, se siguen haciendo, todavía quedan, ¿viste? Porque, mire, en ese tiempo, el gobernador de Salta era Juan Carlos Romero. Para que usted vea, ¿no? Juan Carlos Romero, en ese tiempo, nosotros, el pueblo nuestro recibía las regalías petroleras por densidad poblacional. Entonces, Salta ya tenía cerca de 800.000 habitantes, y nosotros tenemos 25.000. ¿Quién se lleva toda la plata? Salta. Incluso creando un yacimiento trucho, ahí cerca de Salta, en una parte de Güemes, y bueno, y así cobraban por densidad poblacional. Y nosotros siempre, ¿no? Al norte, a la gente de diferentes pueblos petroleros. Un pueblo petrolero puede tener muchas riquezas, pero son los más pobres. ¿Vos estuviste, eras de Tartagal, seguís viviendo en Tartagal? No, yo no soy de Tartagal, soy de General Mosconi, en honor al que creó YPF. Ah, de General General Mosconi, Décimo. pero Claro, trabajaste General en Décimo. Tartagal. Claro, no, Tartagal está 7, 8 kilómetros de Mosconi. Pero están los grandes yacimientos en General Mosconi, ¿viste? Y bueno, y ahí después de YPF, fuiste uno de los que construyó la Unión de Trabajadores Desocupados. Sí, va, también lo habían hecho otro muchacho el 4 de abril del año 1996. Y ahí se creó, o sea que ya tenemos, yo hace poquito cumplí más, casi 26 años de la UTD de Cumbre, que ustedes no la pueden voltear, ¿viste? Ningún gobierno. ¿Viste? Igual se creó con ex empleado de YPF, que por eso uno nos da bronca que todos los presidentes, tiene el caso del ANSES, tiene el caso de la provincia, todo. Y entonces, mire cómo me quedo yo, mire cómo me dejó YPF, ciego, diabético, con sin dedo en la mano y en el pie, y otras enfermedades. Muchos de mis compañeros han muerto y el Estado no les pagó. El Estado demora para hacer. Si laburamos en el campo, le movimos mucho a la Argentina, porque nosotros hemos laburado en 20 grados bajo cero y después también a 50 grados a la sombra en el norte. Hemos agarrado y nos íbamos a trabajar, lo hacíamos todos por ver, porque éramos argentinos, porque el petróleo y gas es parte de la soberanía nacional, ¿viste? Y bueno, para que usted vea que él sigue dando, y lo privatizó, y ahí está ese Juan Carlos Romero. Él decía que se iba a cortar la mano si en la Cámara de Diputados levantaba la mano porque se privatice YPF. Ha sido el primero en firmar y agarrar y dar para que se apruebe la privatización de YPF. Bueno, nosotros agarramos, ¿qué va a hacer? Ellos han hecho eso con José Luis Manzano, con todo esto que era del SUPE, que son horas de Cambiemos, ligado a Macri, todo eso que están en SUPE, han ligado a Macri hoy, ¿no? El que era presidente de Vox, que era del SUPE, investiguen bien, ya que todos eran empleados del SUPE, y ellos han sido los que realmente han llevado 3 mil millones de dólares, y a nosotros no nos pagaron nada. Y otra cosa, ahora está Juan Carlos Romero con el Buenos Aires, si quieren adueñar, ya se han adueñado todos los yacimientos, ya lo han entregado a los norteamericanos, a los ingleses, a todos, y a nosotros no nos pagaron la deuda de las acciones de YPF. No nos Ah, pagaron. no, no les pagaron a ninguno. A ninguno les pagaron. Bueno, no Bueno. sé si van a otro destino, pero nosotros, yo sigo peleando. Yo cuando fui a reclamar la última vez, que fue el 9 de abril del año 90, 2003, agarraron, sacaron a esposa de la Cámara de Senadores, Duhalde, junto a Gioia, me mandaron a. Me mandaron esposado, ya fui de Comodoro Py, estuve ahí en La Morena, después fui a Seiche, sí, me mandaron a Salta, Villa La Rosa. El juez Abel Cornejo y Medina, todo por reclamar lo que nos pertenece, porque nosotros hemos trabajado. Juan Carlos Romero Que no ha armaron trabajado. más de 300 causas. 350 causas tengo, por YPF, por todo, porque reclamaba, ¿viste? Entonces, bueno. Y ahora recién puedo llegar, si me pagan la jubilación también, ¿no? Yo tengo el caso de mi padre que luego 40 años de YPF, yo he hecho el mismo recorrido que mi padre, Río Gallego, provincia de Santa Cruz, Bahía Blanca, todo, yo he ido también a Río Gallego, he ido a trabajar porque ya me trasladaron en el año 80, más o menos, cuando nosotros nos luchamos ya contra los norteamericanos porque estaban invadiendo ya nuestra zona, ¿viste? Y bueno, sí, 400 millones de dólares no es chau, chau. Y bueno, ahí nosotros salimos a luchar, ¿no? Peleamos constantemente contra ellos. Y nosotros ahí en el Comodoro de Rivadavia, y ahí fue también semejante mafioso que de José Luis Manzano. Y sabes qué, con el Sucre, ¿viste? Entonces fueron a decir que a los muchachos, éramos 300 obreros, le hemos tomado la monoboya de Caleta Córdoba, Caleta Olivia, le hemos parado todas las plantas compresoras, reinyectoras, plantas de producción, la planta del 9, la deshidratadora de petróleo y todo, para que agarre y que no se vaya. Y ¿sabe cómo fue? Lo convenció José Luis Manzano con la gente del SUPE. Le dijo, mire muchachos, ustedes van a ser empresarios porque el SUPE va a crear la empresa PESA. Y ustedes se van a quedar con el equipo de perforación, determinación y pulling. Y van a tener 10 años de trabajo. Con eso hacían para jubilarse y tratar de que se vaya YPF, ¿no? Y bueno, ahí tienen las consecuencias. Yo, en cambio, lo agarré, bueno, con otro muchacho, dijimos, nos daban 32 mil dólares por año, 17 años, creo. Y yo le digo que la plata es como el agua, aparte nosotros no somos especialistas empresarios ni nada, ¿viste? Solamente éramos obreros YPF, ¿viste? que hacía patria tanto en el norte como en el sur, y trataron de hacer las mejores cosas para que la Argentina tenga petróleo y gas, ¿no? Lo que siempre ha querido el general Mosconi, Jorge Newbery, Valle, incluso el mismo, realmente el que fue en el año 1920 como el presidente que fue en ese tiempo y logró hacer YPF, ¿no? Para que después lo agarren, se lo lleven todo. Este gobernador, Juan Carlos Romero, es uno de los más grandes narcotraficantes que hay en la provincia de Salta, junto al juez Abel Cornejo. Él quiere llevarse hasta los bienes capital. El bien de capital es un lugar que se llama el agua y el agua. No quiere dejar sin agua. Ahora está privatizado. Se quiere quedar con todos los galpones que tiene YPF, con todas las viviendas. Nosotros tenemos, hay muchos proyectos de esta Unión de Trabajadores Ocupados, que nos dedicamos a como esta gente en talleres metalúrgicos, tenemos viveros, huertas, tenemos carpintería, tenemos de todo. Y ahora lo poco que queremos quiere sacar estos gobernadores salteños, ¿no? Y agar que dice que YPF. Y ahora, perdóname, ahora el gobernador Sainz acaba de firmar con una empresa china para la extracción de litio. Claro, ese es el lugar donde realmente Catamarca y Salta, arriba de la cordillera. Hay muchos lugares donde hay litio. Entonces ellos firman, eso no sirve a los funcionarios. Ustedes tienen que saber que primero tienen que ver, hacer un impacto ambiental. ¿Cómo va a quedar esa gente? Ahí tiene el caso de Andrés Gala, allá en Catamarca, en todo el barrio. Tal cual, por la, como sí, el sí, de oro. Sí. Entonces, ¿cómo? ¿Quién controla todo eso? Ellos no quieren esa la plata, y aparte la plata no se la llevan a otro lado ellos y todo. Además se van a contaminar todos los salares. Claro, van a contaminar todo, y aparte, ahí arriba los cerros se forman, aunque mucha gente le dice nevado de cacho, otra cosa, pero son glaciares. Claro. Y agua, dulce, pura. Bueno. Y bueno, ahí también están haciendo, van a contaminar todo, pero como ellos ya se van de acá de la Argentina, nos quedamos nosotros, queda el pueblo, queda las comunidades indígenas como los Coya con C, y bueno, y nos perjudica mucho a toda la población. Pero ellos se van de negocio, y la plata no la ve el salteño, ¿viste? No va para ningún lado. Ellos se llevan todo, tienen el chile, el feudalismo de Salta, pues, sigue manejado por un virrey, no cambia nada, ¿no? Y lo hacen, meten a la gendarmería, a la policía, por eso nosotros tenemos 9 muertos, tenemos. Baleado por la gendarmería y la policía, por orden del juez Abel Cornejo y Juan Carlos Romero. Pero ¿quién lo juega él? ¿Quién lo juega al arco de Juan Carlos Romero y está metido ahí como senador nacional? Nadie lo juega, nadie dice nada. ¿Cómo al Perovich iba a jugar? ¿Ah? Este que tiene más causas, un montón, miles de muertes y muertes violentas en represiones también. Nadie lo jugó hasta el momento, no hay justicia. Y entonces, a los docentes los reprimen permanentemente en Salta. Exactamente, porque todos ellos se están pasando. Eso va a ser que hago en complicidad con el gobierno nacional, ¿no? Claro, el claro que sí. No hay cómplices de esto, no larga. El día que se levante, todos no van a parar, ¿no? Mosconi hace fuerte expresión en demanda de sus derechos, de todos sus recursos. Entonces, ya no le interesa nada. Él está entregando la yunga, donde hay mucha madera, ¿viste? Y está entregando a los chinos también. El que quiere plata, hermano. Estos tipos quieren plata, ¿viste? Y para darle algo, recordar la historia, ¿viste? Cuando se creó YPF, en el año 1920, Hipólito Yrigoyen, Balbi, Mosconi y mucha otra gente más que era nacionalista, ellos agarraron y pusieron como garantía su estancia, su casa y su riqueza para que se cree YPF. YPF y la Argentina logró tener el primer gasoducto más grande del mundo. Y YPF era completo, comercializaba, exploraba, explotaba todo y se las regalaba a estas empresas norteamericanas, empresas multinacionales, ¿no? Claro. Entonces, si ellos, porque dígame ahora, ¿qué presidente, qué diputado, qué se va a poner plata para agarrar y recuperar el petróleo en la Argentina o agarrar y empezar a poner parques pesqueros en todo el litoral marítimo del Atlántico para agarrar en todo lado, para perforar, para volver a la tema de la madera, de la parte de lo que nosotros decimos, ¿por qué no agarran y hacen empresa para industrializar toda nuestra materia prima? Que nosotros, ¿sabes qué? No habría desocupación acá y estaríamos bien. Tiene el caso de la carne. Nosotros allá en el Chaco tenemos el criollo, que es la vaca chaqueña, ¿viste? y para poder desmontar 450 mil hectáreas, ¿qué han dicho esos funcionarios? No, dice, ¿sabes qué? Han agarrado, la vaca que hay acá están haciendo pedazos en montes. Y miren, han desmontado todo y ahora están en zona de engorde ahora ahí. Claro, claro. Bueno, te agradecemos, te agradezco mucho esta charla, José. Aquí, yo vengo al seno yo por el agua. El IPEF le quiere regalar el agua al gobernador de Salta, al intendente, todo, para ellos venderlo a la Coca-Cola o para American Energy. Es un agua, el agua que es de muy buena calidad. Usted no se enferma con el agua. Tomando esa agua, todos viven más años, todos. Pero ahora la quieren entregar a Gustavo Enzal. Gustavo Enzal es el marido pues, de la Cornejo. Tiene de las Cornejos. Ajá. Va a ser muy difícil. Y ellos no saben emplear, es la policía y la gendarmería. Y ellos son cómplices. Y después le llaman a los curas, llaman a la monja, todo, porque vayan a parar cuando la gente se levanta. ¿Ves? Te agradezco mucho, José. En otra oportunidad volvemos a charlar. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme llamado y nosotros podemos informar lo que pasa en el norte argentino, las mismas penurias que pasan en diferentes partes del país, ¿no? En casi todo el país, yo te diría en casi todo Latinoamérica. Exactamente, hay una política que no le conviene al ser humano en ninguna parte de Latinoamérica. Un abrazo grande. Igualmente para usted, gracias. Gracias.